Gente, buena tarde, gente querida que está del otro lado, mis amigues, mis queridos amigues que están ahí, sí, aquí, en el retorno, en Lago Puelo, en la 101.1 Radio Malón, la radio comunitaria, la radio de la gente, claro que sí. Y hoy están haciendo en este momento 31 grados en aquí en Lago Puelo, en la localidad de Lago Puelo. Hoy tuvimos prácticamente una máxima de 36 grados. Fue impresionante lo que tuvimos hoy. Va, la sensación térmica. Ahora bajó, 32 grados estamos teniendo. Y mañana 32 grados va a ser la máxima, por suerte. Y digo por suerte porque hace calor, sí, hace calor. Está haciendo calor, y lo cual está generando complicaciones en el incendio de la cuesta del Ternero, en la vecina localidad del Bolsón. Y la verdad que antes de empezar este programa, bueno, quisiera agradecerle a las muchas deidades que han escuchado, pero particularmente más allá de esto, los verdaderos héroes y heroínas son aquellos y aquellas que arriesgan la vida por nuestros bosques, por nuestra sociedad, por nuestro ecosistema, a la gente, a los bomberos y a todos los equipos que están ahí también ayudando en la logística, en las comunicaciones, en el estudio del terreno y también en los que están en el frente de fuego. Así que bueno, quisiera invitar a todos que me acompañen en este agradecimiento, por lo menos radial y virtual. Para ellos les mando desde acá un gran saludo. Y para que los bomberos o las personas que vivimos aquí en esta comarca no estemos bajo el riesgo del incendio, también hace falta que los que llevemos a cabo diferentes cuidados, no solo en nuestros hogares, sino también cuando salimos y vamos a algún lado, es importante que tengamos en claro cuáles son las directivas respecto al manejo del fuego. Por ejemplo, siempre hacer fuego en lugares habilitados para tal fin. Si dice que está prohibido hacer fuego, está prohibido hacer fuego, no lo podemos hacer. Si estamos en un lugar habilitado a hacer fuego y lo hacemos, tenemos que apagarlo con todo nuestro, como si no fuera la vida en ello, porque realmente lo hace. Y bueno, quiero recordarles que estamos en este momento, se ha declarado en el hoyo y en Lago Puelo la emergencia ígnea por las cercanías del incendio en el Bolsón. Por lo tanto, está prohibido la realización de fuegos para cualquier fin al aire libre, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, con esta información quisiera cerrar esta cuestión del incendio y esperar que sea lo mejor, que se dé lo mejor, ¿no? Que no se activen los focos y que estemos un poco más cuidados. Vamos a escuchar las rotativas y enseguida continuamos. Música. Cuando acaba la semana y cae la noche, te invitamos a compartir. Voy a buscarte, entrarte. Fe en Estéreo. Una grata compañía con música variada, testimonio, tips de diferentes temas y un mensaje para mirar con fe el futuro. Voy a buscarte, entrarte, yo recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Fe en Estéreo, todos los viernes a las 20 horas, con la conducción de los pastores Mónica y Raúl.

hace meses que uso Telegram y le venía diciendo a los conocidos y conocidas, ¿por qué no te instalás Telegram? Pero vos siempre con esas cosas raras, ahora quién es el loco, el que se fue antes o el que se fue después. Bueno, no, nadie. Simplemente vamos eligiendo las cosas que nos parecen más amenas y más divertidas. El único problema que tiene Telegram, se los voy a decir, si lo quieren utilizar, es que hay que estar fijándose a cada rato a ver si se llegaron los mensajes, porque no llegan así automáticamente como llega en la otra aplicación, la WhatsApp. Siguiendo un poquito la línea de las cuestiones de las telecomunicaciones, quiero hacerle una invitación a usted, señora, a usted, señora, a aquellos que están escuchando. Quiero invitarlas a darse una vuelta por un sitio web, el cual lo diseñé y lo desarrollé yo. Ya les he contado, ¿no?, que bueno, que con la pandemia he estado terminando todo esto que me gusta tanto, que es la programación web. Y va, uno nunca termina de aprender algo, ¿no? Cuando le gusta algo, nunca lo termina de aprender. Y aparte, una cosa que se actualiza todo el tiempo. Pero bueno, más allá de la divagación y la autorreferencialidad, quería invitarlos a pasar por este sitio llamado pueloweb.com.ar. Es un sitio web de avisos clasificados y contenido cultural de aquí, de la comarca, y prácticamente, específicamente del Lago Puelo, pero no circunscripto a esta localidad, sino también, bueno, a las localidades aledañas que formamos parte de la comarca andina. Así que, bueno, les invito a darse una vuelta. Ingresan en el navegador, puede ser del celu, o buscando en Google nomás Puelo Web, ya le aparece. Y si no, www.pueloweb, con W primero y B larga después, web, pueloweb.com.ar, www.pueloweb.com.ar. Es un sitio que está arribando, que está naciendo, que está rompiendo el cascarón y está abriéndose camino aquí en la comarca y sus alrededores. Vamos a empezar con la música, ¿qué les parece? Mi novia tiene bíceps, va a decir Soda Stereo. Bueno, vamos a empezar con la música. 2022. Cifres. Bueno, quiero comentarles que se han cumplido 50 años de la grabación del disco La Biblia, la obra cumbre de Box Day. Y como dice la nota aquí que estoy leyendo, es una de las piezas fundamentales en la historia del rock argentino. Su creador, Ricardo Soule, naturalizó la elección temática para este oratorio al destacar que, o sea, para este diario que estamos leyendo, y este hombre dice, la relación de la música con lo divino es casi insalvable, como un lugar común, de acuerdo a los ejemplos que existen en los que el plano espiritual aparece como principal fuente de inspiración. La cuestión que se cumplieron 50 años de esta maravillosa obra. Me acuerdo de ser un niño, ser un boy scout, ¿cómo se podría decir? Religioso, buscando un sentido espiritual a la existencia. Y la cuestión es que, bueno, me encontré con este disco que estaba ahí dando vueltas en la casa de la infancia, aquella casa adorada de un barrio marplatense. Y bueno, entre la música que fui heredando de mi amada familia, estaba este disco. Y ya te digo, bueno, cuando uno tiene 10, 11, 12 años y trata de comprender con su propia cosmovisión o con una cosmogonía prestada lo que lo rodea, yo era católico, cristiano, como se llamará, así que bueno, me he encontrado con esta maravillosa obra que era la traducción perfecta que necesitaba un niño de 10, 11 años de algo tan ininteligible, ¿no? Como es la algo ilegible, como es la Biblia, ¿no? Cuando uno tiene esa edad, sin ánimo de ofender, ¿no? Por supuesto, a esos escritores. Bueno, y la cuestión es que, salvando las creencias que uno pueda llegar a tener en el plano de la espiritual, la religión o lo que sea, esta es una obra maestra del rock. Se le podría llamar rock, se le podría llamar, no sé, pop, rock alternativo, quizás tirando el indie de los años 50, de los años 60. Bueno, vamos a escuchar a La Biblia de Box Day, vamos a escuchar algunos temas, por lo menos cómo arranca esta maravilla. Y bueno, quería compartirlo simplemente con ustedes. La Biblia según Box Day. Right.

Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes otra vez. Empezaba a hablar de la nada del chabón. Che, bueno, aquí seguimos, son las 13 horas, son las 13 minutos, pasaron de las 21 horas en toda la República Argentina. Vamos a compartir juntes un nuevo capítulo de esta sección de Amazónicas, esta cuenta de Instagram que se dedica a la difusión de, ¿cómo se llama?, de información relacionada con la salud integral y también con no solo la salud corporal, sino espiritual y del cuore también, como quien le dice. Vamos a escucharla en realidad. ¿Qué les parece? Acompáñenme, por favor, y continuamos enseguida con la música. Momento, por favor, ya mismo estamos solucionando el asunto. A ver, ¿qué está pasando aquí? Sección de Amazónicas, y hoy les queremos compartir una nueva sección del proyecto que se llama Sociedad y Vínculos. Me llamo Julia y trabajo desde la psicología social. Investigo sobre vínculos, sociedades y amor. Trabajo con grupos y comunidades. El objetivo de esta nueva sección del proyecto de Amazónicas es incorporar la mirada social, política y subjetiva de la salud en la comunidad. Incorporar preguntas sobre el cómo nos relacionamos con el mundo, cómo lo entendemos y lo practicamos. Cómo aprendimos a comunicarnos y vincularnos con las personas amadas. Cómo nos condicionan los sistemas de pensamiento y paradigmas en los que crecemos y construimos nuestro psiquismo. Y cómo podemos trabajar para promover la salud mental en la comunidad y en las individualidades. Esperamos que nos acompañen en nuestro nuevo camino y les agradecemos mucho por siempre la presencia. Un abrazo enorme. Bueno, ahí pasaba esta invitación a formar parte de este nuevo proyecto, este nuevo camino que se está abriendo también por parte de Amazónicas. Así que bueno, los y las invitamos a que vean esta cuenta de Instagram, @amazónicas.ok, si usted tiene Instagram. Bueno, y ahí va a encontrar toda la información relativa a estas nuevas actividades que están llevando a cabo estas mujeres. Así que bueno, invitades todes a participar. Vamos a seguir con la música y enseguida nomás continuamos con más contenido. The Rolling Stones, Paint It Black. Turn back. I could not foresee this thing happening to you. Under my thumb, well, I can't steal. vamos a compartir qué les parece. La otra sección constante de este programa, que es la participación de Marina haciendo nuestro mundo orgánico. Vamos a continuar escuchando lo que tiene para contarnos en esta nueva entrega, ¿no? de esta sección que venimos pasando desde que empezamos, y siempre, bueno, trata de hablar de la agroecología, de nuevos sistemas de producción, cosas más, una visión más ecuánime, más holística, más humana de nuestra permanencia en el mundo. Vamos a escucharle qué le parece juntos, y dice así. Trabajo cuyo autor es Alex Torres de la Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la que vinimos hablando anteriormente un poco sobre este tema. Y bueno, hoy les voy a leer otro pequeño resumen que hice. La verdad que el tema es da para largo, y bueno, voy haciendo así de a poco algún resumen. Les voy a contar que en este trabajo se enfoca, hace un enfoque a la influencia de la luna en los cultivos. Se menciona la luminosidad lunar, esencial para la vida y el desarrollo de las plantas. A diferencia de la luz solar que cada día recibimos, la luz lunar ejerce una fuerte influencia sobre la germinación de las semillas bajo estímulos de luminosidad. Las fases lunares acontecen y se repiten a lo largo de las estaciones solares en la Tierra, dando lugar a complejas situaciones planetarias Tierra-Luna, así como por ejemplo la dinámica de la savia de las plantas, ya que la fuerza de atracción de la luna más el Sol sobre la superficie de la Tierra ejerce un elevado poder de atracción sobre todo líquido. Pues en la planta se inicia el proceso de su influencia desde la parte más elevada hasta ir descendiendo gradualmente a lo largo de todo el tallo hasta llegar al sistema radical. Asimismo, en fruticultura, dos son los criterios más comunes. Uno es que después de los tres primeros días de la luna nueva hacia el cuarto creciente, es que la luna influye más en el desarrollo vegetativo de los árboles frutales, retardándoles la fructificación, logrando su máxima expresión vegetativa en la luna llena. Y otro criterio común es que mientras que en los tres días después de la luna llena, hacia el cuarto menguante, estimula y favorece la producción de frutos. Bueno, eso es muy interesante en esta zona también, que se da tanto los árboles frutales, ¿no? Manzanos, perales, nogales. Está bueno para tenerlo en cuenta. Y ahora les quería hablar un poquito sobre los abonos fertilizantes. Que dice que la aplicación de los abonos orgánicos, cuando están dirigidos al suelo, se deben hacer en luna menguante, en cultivos adultos que se encuentren en plena producción. En cultivos nuevos, con menos de 2 años de estar establecidos, se debe realizar en el periodo extensivo aguas arriba. De los biofertilizantes en cultivos adultos que se encuentren en plena producción. En cultivos nuevos, con menos de 2 años de estar establecidos, se debe realizar en el periodo extensivo aguas arriba, o sea, 3 días después de la luna nueva hasta los 3 días del plenilunio. La aplicación de los biofertilizantes de forma foliar se recomienda en todos los cultivos en el periodo intensivo de aguas arriba, cuando las ramas, hojas, flores y frutos están en la máxima actividad de estimulación y absorción energética y a través de la savia. Bueno, hoy hice este breve resumen, espero que les haya gustado, que les haya interesado y los espero en la próxima en nuestro mundo orgánico. Muchas gracias. We'll be right back. No sé por qué, no puedo comprender que todo eso que busqué tal vez pueda estar en mí. Formando mi ser es parte de mí. Aquí estás dentro de mí. Pronto llegará, será el momento en que pueda hablar y así decir que ya nunca más de mi soledad pueda acabar. La habitación se me hace gigante.

Gente, gente querida que está del otro lado, muchísimas gracias por haber estado, por haber escuchado, por haber compartido un momento conmigo. Y nos estamos esperando y viendo y escuchando la próxima semana, ¿qué te parece? El próximo sábado a las 20 horas, por aquí, por la 101.1 Radio Malón, la radio comunitaria, la radio de la gente. Esto fue El Retorno, esto fue Ángel haciendo de las suyas en la 101.1. Gracias, que anden muy, pero muy bien. Y bueno, gente, energía para que se pueda controlar ese incendio, vamos a ponerle, y agradecimiento eterno a los que están poniendo el cuerpo ahí, donde lo están haciendo en este momento. Gracias. Adiós.